hoy párpados hinchados te ciegan. Brumaría las horas, cansado y hambriento. Vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios, inunda la boca de amargo licor. Arde garganta, tira de dados en el almacén, miradas atentas empujan la sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir.